Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha cada mundo. Yana tu data mis escanches. Caipini cachi. Rignanaku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rignanaku. Uida ikunawa. Nyaupa yuya ikunawa. Rignanaku. Yasanakunawa. Taki kunawampas. Rignanaku. Caipachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Samu pasonchi, yayakuna, mamakuna, kutinja, tigramunchi, kai riksi, naku, yuyachi, ukumanta, kai kitu vijamanta, tuku, y marca kuna, pisina, jatak, shukti, ayu jakta kuna pipis. Kunan punja kuna pi, kunan taki kunaun, sina jatak, yui kunaun, sina jatak, shukti, rima ikunaun, samunchi, sina jatak, napaikuna ta kasasuninchi, uyakunkuna, kai Guayaquil, sina jatak, Chimborazo, sina jatak, Loja, Shinayatak, Saraguro, Shinayatak, Cuenca, Shinayatak, Uyakunguna, Kay, Quito, Yakta, Pipa, Shinayatak, Sangolquipi, Shinatuki Kunaman, Kikinkunata, Kay, Kinkunapa, Napaikunapi, Shinayatak, Rurai Kunapi, Yachai Kunapi, Ajirishka Kachuni, Panchi, Napasanini, Nyukanchi, Kaipi, Yanapa, Angukunata, Yanapa, Masi Daniel Castellano, Shinayatak, Kikinkunawan, Shungumanta, Marcelo Atupanya, Kaipi, Mikanchi. Sinamikang masikuna, kunan tuta nisunchari kunan punja chaska punjapi, kai punja kuna chari panchi kaipi kunan punja kunaka, kai taki kunata, sinajatak, suyu kunata, sinajatak, tushu kunata, rikungapa, yachangapa, kai ukumanta nyukanchi, kikin kunawang, yachak chayangapa. Sinamikang, kai kunan pachapi charinchi, shug masikunata, pai kunaka nya karumanta shambukunkuna, nisunchari, purwa jaktamanta, chayamunkunkuna, pai kunamikang, kausa imanta. Sinamikang masikuna, alishamushka kangichiki, más bien alishamushka kikinkunapak, pachamikang sinayatak. Maizuma kapicharina nachu, yukanchiwan kikinkunapak, yuikunata nisunchari muskuikunata, nyanta paskashka, yuikunata tukui chakunata yukanchiman nisunchari karaspasa kingichi. Alishamushka masikuna, alishamushka kape. Aji tuta wauki, achkadami kushiguni kaipi. Nyukunchi jaktapura kaipi tuparishkamanta, nyukanchi muskuikunata parla ringapa, imata terragunchi, maimundati shamurkanchi, maimundati rikunchi, chaigunata rikuna ajimigan, nyukanchi shugrato, nyukanchi jankaiguna sakishpa tiarina, asiada parlanakuna, rimanakuna maimurinabu, nachu, imashina nyukanchi kausaida sinji achishpa katinapu, ajimigan, sinaga ajituta tukui imashina uyakuna, nyuka shutimigan guaira koro. Kikiba shutika askachka shukti mashikin chusko mashikona mikan paikona mikan kausa imanta mashi kikimba shuti sinayatak maimuntati shamopang ajituta itokuikuna nyuka shuti mikan ata walpa puro ayakta munta mikani kikimba shutika ajituta nispa tukuikai radiota uyakunata nyuka shuti mikan Jesus koro causa y manta manta, siamunchi, ñukanchi, caro yacta manta, caipicanchi. Maizuma, ¿quién va a chutecar? Hey, imanaya, wawukikuna, panikuna, tukuya ñukanchi, napaita kachanchi, ñuka chutemikan, Marcelo Chimbolema, balda, lupaxi yacta manta. Maizuma, ganacho. Sinamikan, maizuma, kuna más bien, yachasun yari kikin kunapa, por ejemplo, may guatamanta tika y nishunchari causa y manta, y manispa causa y manta, caishutirishkangichi. Sinayatik, por favor. Rixi Chipaya, Mashi, Wairakoro, Kikin Ganginacho, Apa, Kai Grupo, Wamrakuna Mantanacho. Sinayachin. A ver, Yukunchi, Shamunchi, mi balda, Lupaximunta, Chimborazo, Yaktapi, Misakirin, Nachu, 45 minutos, ta, Cuenca, Ladon, Rishpa, Chaipi, mi causarganchi, Yukanchi, Kunangamash, causa kunchi, y Kipash, Tigashpa, causa shun, Vianchigmi. chaimanta mi ukanchik shuti causa imanta nishka shuti grupo to rashkanchik y kai shuti causa imanta pitik yuyarirka ima ñukunchik, a ver, mai watamanta shi, 98, 97, shinaguna munta kallarkanchik, ñukanchik, kimsa. Pero ñaupa munta ma ñukanchik, taitaguna, nacho, atomborero, nishka, kausashka ñukanchik, ñukanchik pa taita, a ver, tatara, abuelo chari, taita, Jose Coro, nishka. Pa imunta mi yuyarishka guna gintiguna shina, ña, rixishka no chuba iguna ka shina atombora tokajona violinta tokajona nishpa chaymanda kuti ñuka abuelito taita Manuel Corosh músico shina este toka gashkanin no chu aha sawari guna bika pa iguna mi shina atomborada y violinta tokashpa kusichi kuna garkaninka chay pukipa kuti shukti generación ñuka tío Salvador pai shukti grupo charganachu y chay kutin yukanchi pachina chay guanata rikush pachina washa washan wawan wawan katishkanchi nachu chay yukanchi pai guanaka maihamika instrumento guan yukuchi wasi vishina shitas pa regla guan agarka to chay ta hapish pa mari shina curioso uchila piga nachu curioso shina rikun garaiko ima shinashi nin garaiko nachu pero ñukanchi llaktavika ñukanchi ka ovejata michishpa mari purganchi chaypi mi nacho agua urku rosario urku chaygunata rikpika michina urikpika de repente shina uyarigra mari wayra sinji da fukushpaka rastrojo sebas rastrojopi uyarig shina kuchka rastrojopiga uyarigra shina shu orquesta shina achka masti fukushka nacho silbo gona nich chayguna uyarig Sina imashi nishpa purishpa mareña. Ña hasta un yuid hapishpa iña rixishpa ka na ka ika sina tokana marigashka nishpa purish. Kim sapkura kajarkanchi pai Marcelo y kaishu ñuka primo Augusto sina. Chishiguna sina rikushpa repasanakushpa ña sina purirganchi kana shu ña chaypi kutin ña tokashpa kushpa mi imashutida gashun nishpa mirga shutiguna mas karganchi ñukanchi llakta loma shutiguna o ma kaka shutiguna shina mirga guna da mare mas karganchi chayka ñana ña mas bien ima un taño kunchi kaipi shina ragunchi kausa ngap nishka na chaymi kutin chayanda kausa imanta shutirisho nirganchi chayka gangami a ver 98 más o menos causa y manta nishka rixer ganchi chay no kim sala tocas por ganchi chay porque para mí kutin kutin yuka ganchi tío integra de morka kaimun y chay onda kutin ya 2009 daña pai yuka chita chitas para rix pime kutin churiguna chay morka y chay no churiguna un yo para mí es que 2009 monta hasta un ya sinji hasta un ya hasta un es un hasta un dedicarispa, hasta un ñukanchi, takiguna de yukchishu mi viespa, shamushkanchi, kaigama. Aña, maizumak, chay kanachu, ña, nikungi kikin kai, nishun chari, 1998 manta, shamushkangichi kankuna kai, nishun chari, tukuy kai ñukanchi runa kunapa, kausa imanta, hasta wanka, chay tasisa ya chingapa, kispay kunapa, kausa y kunata, shinajata puri kunata, maizumak, chay kanachu. Nikungi chay manta kai, 2009 manta, sina gaspaga mai chusku watanya prácticamente ni hasta un kikin kuna shamos kan chay ma chay wata kuna mantanya mas na ima lata di ramos kan gichi ari no sé de pronto ni haja ni kurkangi imagin kimsa pura ya kajari pas kan gichi na chu kuna poncha kuna kamas na pura tikan gichi al kuna ga iski jan na chu sukta pura gan chi sinaga sukta pura mai hin rato ika kanchis pura to kanchi depende en mariño canchi sino más na chamona pues se pasa cuando acá me toquillan ranchi pero me dejan bica nacho caro purina o mi conoce hasta o ni siquiera sino menor arinchi llame pero yo canchi ja música tajar canchi peruana música o boliviana música con nada vamos a escuchar canchi yo canchi semana ya char canchi yo canchi música chimborazo y yo canchi propia música tachar escatar yo canchi yanga shukti radio gona yo canchi comunidad gona mucha chay música cuando ves para chay tamas rulas para callar canchi chay onda ca o china colegio gona me invita a jarcanacho colegio gona me invitan y que paga una gaña restaurante con amo tocan amo rijar canchija y un canchi música pero yo canchi winner canchi me justo más ti Ángel Guaraca yoxi horas chay horas claro pima na rico chay canchi chay charan con sampo ya guitarra un cara estos locos están andando locos cómo van a andar así si con tremenda música que tenemos ni llamar rima juna bueno chimas que si na por igual la canchi canchi canchi música ta lulaspa. Entonces, chay, sina puribuspan ya kutin kaiman shamushpash, ashtaun yuida haperingmi. O sea, jaktamanta jukshishpa, porque na jaktala pika usagushkashpavish, tal vez shukti musika ta raimugar kanchi, o imagina jaka usagumar kanchi, pero kaiman shamushpash, nyukanchi, cuenta yukushkanchi, na jo nyukanchi, jakta. Claro, chay guna ta riksishpa, kutin nayari, nyukanchi taki da charishkanchi, mare, nyukanchi propio taki, nyukanchi. Propio instrumento que vamos a usar nata puedes canchar más nispa que tenía 2009 hasta un ca fuera de país pigas pa hasta un cuenta la corcanchi nacho new canchi nacho cancha un gringo bonaga pay una música tacharín y new canchi música taga sin nada ema tanto new canchi gringo una música tan agua y anchila hawala sin nada te pay una sin new canchi música taga hawala o ya na chija. Entonces chay mari ima ti rashun porque ya cash na música peruana boliviana una de acá ya paigo na la tocanca y allí y sin jidaf hasta un allí dafi tocan nispa ñukanchi taki ñukanchi jacta o taki la mejor rurashun chay tagapiti hasta un ñukanchi ti allí garuranga nispa gajare canchi ah ya mai suma chinda ya takai pikash kuna nishun chari pai kikin kai ukupi yana pa takish pi yana pa kuna tiang mishukti mashikuna nachu kikin kuna pish ima napi ima lapi de apo nishun chari napangichi kai uku nishun chari kausa yuku kausa imanta taki kuna tarraspa sino ya taka de pronto nishun chari kikin kuna taki kuna lata yo rangichu o shukti actividad nishari chari kuna tapis rangichichu bueno nyuka grupo kubiga tauka instrumento kuna ta rurane nacho mima nishun chari instrumentos de vientos cuerdas percusión nishikata o sea ñukanchi ñashu grupo pi ñukanchi grupo pi kam ña yachanchi maijin ima tocana kashu chayshu ña entas kashu compañero kuna cuerda ta yachaka ña pay una directo cuerda murin ña cuerda ta tocan ñukanchi vientos ta tocanchi voces ta mi compañero wayra primera voz ta ruran ñuka segunda voz ta rurani chay kutin ñuka primo toki familia kanchi kayu familia pura chay nipina ajino compañero discak chaymi hasta un may suma kashka nashu kay kama porque rikuchikanchik unidad de la familia ta música ta ruraspa y aquí música ta narrasaka aquí nina mas na primo kishas mana topanchilla hatun llaktakuna murishpa chaymi kutin ñukanchik kutin su pretexto ninchinachu su pretexto laya tiyan música entonces música manda ñukuchika tandala may pipis kanchik tandala fin de semana nos ushinchik may música de ensayas o imata rusapish may sumak chay nacho shinallatak mashi Jesús coro nacho pay pishkanmi kay ukupi takik shinallatak kikinka imatatik nishunchari tokangi nacho shina yupaychani nacho ñuka kay kawsaymantapi 2009 monta ñuka kayti ñuka waki kunawan primo kunawan kashkanchik chaymanta ñuka percusión teru baterías bongos sina tukuy tandalla shamushkanchi ñukanchi kawsayta ñukanchi takita ñawpakman apashanishpa ama kungashpa ñukanchi shamu wawakunapak shuk legado tsakinapak nishpa sina ñukanchi llankamushkanchi nachu sina chaymanta hasta wampis alli may apanakushkanchi familia pura maita rishpapash ñukanchik llaktata ñawpakman sakishanishpa ñukanchik kawsayta ñawpakman apashanishpa purishkanchik may sumak shinallatak mashi Atahualpa kikinka kay ukupi imatatik imalaya tiyanapak rinki allituta ñukapish ñuka primo niyala ñuka imashti hasta unka guitarrata imashti bandoninta charango may rato tocan ñuka ama imashti contento con ñuka prima una música terraspa ñuka uchilamunda ña paygunataga ña rico rico organ imashti paygunapu imashti ensayos, gunada, ricos buñargani, chaymun de ñukabish. Ya música muy aikushkani y música munda ñukabish. Causasha y yuyani. Ya, yeah. Bueno, si no es para más iguales, está aquí cutar su vida chisón yari, este, no sé, quién ya está aquí para yari, imagínate que antes amunchi. Ima mí, este, bueno, yo canchi, ruas canchi mi hasta mirga está aquí con Ana, yo. Ya upa batagona si na tocaspa, pulispa, mari, yo canchi si na, yo canchi la punta tocas pica, o Kipa grupo rock con las chamas para que tú quieras tapar con Ana Chu. Entonces, chayme yo canchica fichida. Imagina de yo canchi runa, yo canchi purua takida. Cae la duman charispa, pero fichi un sina hasta un buja, sukte instrumento con la churaspa. Imagina de rurazo nispa, sina purigospa. Su tono da uña chercanchi, puca poncho nisca tono da Nacho, con un tiempo joven con la. Para una shuktila ya está aquí la uyanachin, Nacho, pero ñukanchi, nicho en ñukanchi esencia, ñukanchi runa está aquí la charispa, chaipi gachon uyarichon, Nacho, chay kunan puka foncho nishka en vivo tocas que toyarichi. Maizuma, Maci Daniel. Si no me cago, más cuna, tigramo panchi, Nacho, cayrexinaco y uyachi, ucumanta, más sumac taqui, Nacho, caitaqui, más sumac puca puncho, ni pergangi, Nacho, más sumac ñucanchi, cay, es un chari purua, más que todo, más cunata, y malayame, ñucanchi, jechay, mi cang, ñucanchi, pa' chura, y sinayate, ñucanchi, pa' causa, y tuki, chaycona, Nacho. Más sumac, si no es paca, catechun yare, rexinacospa, kikincuna, cam. Bueno, ima de pronto ñacho ni chunchari disco grabado, chaykunata charinguicho o más en el volumen ni chunchari chaykunata. Sinchi marigas kanyo kanchi po más ti disco de ranaga imagina runa gona que sea sinchi achi kanchi achkara. Más ti más kaspa puri ganchi mari pi un grabanata. Este chay ña kuti shuglado mujer kanchi, chay pi ña, kaimi ni España, ña chay pi grabasyon yerganchi ha. Chayka kutin ña guía gona de ruraspa kachakpika totalmente shuktilaya lluxibun kaña, chaypi decepcionaris kaga chaynaka mas kanchi ñukanchi sobre todo ñukanchi runa esencia ta charillon nacho chayta mas kashpa manari chari tukuy disco tukushkanchi como pichka shinara grabashkanchi chaypi charinchi demo cuenta nishkara nacho. Entonces, ya kunanga chinarati, pero ñukanchik takigunada, ñukanchiradi wiñachishka takiguna gan chaymi hashtawan ñukanchikta riksichishka, no es un ñukanchik llakta taki, maijangunaga ñukanchik tradicional carnaval nishka takiguna, y shuktik mushuk takiguna, shina shukunan na apamitukushkanchi, pero quizás shuktik la tobona ña disco ima charishpa, ojalá kaigunata pungu da wakta gushongmi yanapangishi kikinguna abishina joshina chai migapan maizumak, shina jata kai mashi bueno, kai ukupi nyukanchiwan igual yanapashpa kan paika kan mi otavalo jaktamanta mashi rumi sama yamberla por ejemplo, paika tapupan mi nin wawakuna pa takita kikinguna karuran kichikchu shu tradicional takimaltian jaktavi shu sarakam chita nishka taki chay tarureskanchimi, pero ñukanchi shina a ver maihambika rikunapish kanchi ima objetivo maihan publico man rikunchi ñukanchi nacho ñukanchika nishkanchi a ver ñukanchi musikataga jovenguna riksinagan nacho ñukanchi muso wambra kuitsaguna riksinagan nishpa shinaga ñukanchi ashtawan chayman trabajashkanchi pero tianmi ñukanchi taki de hecho wara la chayishpa chayta tukarkanchi muna karkanti una sara kanchita nishka takita wow taki wow maisuma gnacho chay taki kuna shinaya taktuki kikin kuna kayu kumanta takin gichi nacho nishun chari hasta un modernizas panacho shukti nishun chari instrumento kuna tachurash pan chay nyajani korka percusión batería chay kunata imanishpa ti chay kuna tachura pangichi kay taki kunapi. Es que ñukanchi taki shmana, es que ñukanchi joven kuna shmana uyashun ninka sina pingullo y bombo tradicional ya taganacho. Chay ajimi, o sea, ajimi chayta rurash katina, chay mantener el gan, ñukanchi causas pa katina gan. Pero kotin ñukanchi joven kuna shuktaira kunan, por ejemplo, chuta maimunda shitaki kuna shamun y cham imana shuyanchi kanajo. Imana shina ashtawan instrumento kuna charishpa, shina ashtawan buja ala tarakpiga mana inti kuna ga uyashaningra kuna. Entonces chay mari ñukanchi nashu ñajane kurgani, ñukanchi maihin presentación cuando hemos invitado una ñukanchi marca Chimborazo. Entonces invitar piga ñukanchi toca hanchi ñukanchi instrumentos tradicional gunaya. Entonces na chare ganchi anima, una batería anima, un bombo, guitarra, sino instrumentos tradicionales gunam. Entonces, pero ñukanchi ñaupak pi maihin grupo shina achka bujadra orquesta gona, shina toca hona gunaya chayka ñukanchi kuti shina ña chay buja washa kotin medio cholun ya hay kuna gente kuna ka kaparigla kuna ey yuxi kai manta nigla kuna. Entonces chay mari ñukanchi ninchi chuta ñukanchi a ver fichilaun shukti instrumento kuna ya chashunchi porque shina hasta un usas pa shukti instrumento kuna usas kachi pa mana mancha na ganchi ñukanchi runa causa y runa música chingarina da kana cho hasta un fichilaun sinji china shina ya te causa pensamos kanchi kana jo tuki instrumento kuna usas pa la vida shu ñau pa kuna ñukanchi abuelo kuna gamaste con dos alas son rondados con la ca rusajarca na chay kipanya ti tunda gona amazonia manta shamus pa chay gona un koti rusaj. Entonces sinala ti kunam shuktila ya instrumento gona un hasta un winya chipakatina mira chipakatina la ganchi kana na tanto manchana chuganchi chingari nada na chu ari maisto magnacho kai nishunchari kai taki kunata rurash pa kai shukti jakta kunapi shinajata maisto magnacho uyachina shinajata kai ukukunamanta nishpallari shuktak mashikunaman yachachayachina nachu shinapash kai por ejemplo nishunchari kikinkuna kai takikunataka runa shimipilla charinguichi o nakashpaga nishunchari mishukunapakpish charinguichi ishkiwimi charinchi karnavalkunata kasi kichwa solovi kantashkanchi ñukanchi llakta wasipi kantanamunta nacho ñukanchi jovenkuna kantallun ñukanchi taita mamakunapish kantallun y chay shukkunataka kutin kichwapi españolpish takishkanchik nacho porque ministerinka españolpish riksichina ñukanchik música puruwata nacho porque maykunaka nin ima nishanin nacho maykunapika ninchik kichwata yachayllari nacho. Entonces kunan wiñachishanikunchik shu takida purua shimibi. Mana kichwapi purua shimibi. Entonces chayga maijin ñukanchik rimaygunada pallagunchik ojalá chayguna llukshingayari may sumak nachu kikin nikungi ñukanchik purwashimipi nachu chayka kanmi antes de nishunchari kay ñukanchik kichwata churana nachu watan ña pasado ñawpa rima ñukanchik purwa rima may sumak chayka ñuka kushiyarini shinallatak may sumak alli rishka kachun kay tukuy kay pasay kunapi rimay kunapi ñukanchik propio purwa rimay kunapi shinapash kikin kuna bueno nishunchari takita rishkangichi karangapak shinallatak nishunchari publico hinti kuna imalayta paykunapi chaskishka kuna may hinti nishanipangichi ñukanchik bueno masti chikan llaktakunapi ñukanchik takinataka takishkanchik masti ciudad ocupe caspa may comunidad kuna picasa ni tuku yachanchi nachu comunidad principal pay su carga tam ta samska talaya ñu chita chaskin runa pura kuna chinda kanchi runa pura kuna cha ta aji samska ni chapa tenya ni aji chak pinya masti mayor mama kuna mayor ya kuna huta yait samska ngeni chal tenya karang nachu ma aswa ta mikuna ta May sumak basanchi, chay may wakin rato bigan may ñawpaguna tukado resaltado masti puris pakarikanchi, masti bombo aparido ta carro kuna antaw kuna mana tiharka ñawpa yuyarinchi chay pungala awa nishay alau llakta nishkan sukutin 10 de la noche te riban mamanta chayanchik pungalam. 5 de la tarde, es lo que se llama, 1 de la mañana, te echar el gancho, purispala. Purispala, pues, aparece que echar el gancho, chay, cotín, chena, más guaquín, que chena, marido, chiri, un pacarín, guaquín, que suma. ¿Cuánto tiempo tiene con una puncha con una cama? Chay, may, 2000, 15 años, chena, ya tengo más de ciudad con el pepsi, may, guaquín, que suma, que te va más descanche, pasas canche, guaquín, que cotín, ya, chena, como todo músico, na su. Makin wiki naji pasanchi, chinat, zakita porinchi, chinat, mas na zaki porsas, musika tamon sakbai, chabi katiskanchi. I, nyukanchi, sugo porinchi chaskanchi tambien, fuera del país, tazuxinat, chabi psikutin chikan chikan kun kultura kuna tazuxinamo. Chabi psikutin mana sakrishkanchi, mai zaktamon kaspas papis, nyugo, kompanya. Tokui kuna churishkanchi, kanzapi takingapa. Mana, iski rishkanchi kunungamaka, masti. Compañero Waira, Estados Unidos, pkao sarka paipis, takis. Chaikutin iski rishkanchi Boliviamo. Bolivia, Cochabamba, Takirkanchi, Santa Cruz, pi, La Paz, toxicanchi. Y Perú, Mumpsirskani, Yukasu, Indian Market, Niskabe, Tokarkani, Wairapis, Puno, Munchimachirka, Sukutin, Tokanamo. Hasta un carro, Zaktamon, Riskani, Yuka, Australia, Zaktabi, Porirkani, Yuka, Kim Sakutin, Riskani, 2008, Monta. Pero, Sinapis, Kutin, Mana, Sakita, Sakirente, Gyurkani, Kausei manta tami kanen sa tigramos kuti kay mums takina kanen sa tigramos kani sa sukti conocimiento gona experiencia gona da sukti grupo gona unsu ras sa mi hasta un kago tin munas kani kay pikatina sa mi kay pikanchi nanya may sumag na sa sukti nisunchari masikona un tandaris pa sina jatak sa piyu ikona tapis o nisunchari sukti kausi kona tapis sa pikikin kona pag nisunchari kay taki kona pichuras pa ka sa may sumag mi kanga nesu hasta un musu ya chiska tinga ari masti kay pin parla sa nikurgan niyo kanchi na sa tiyo suwa mantar singimi pa ika niyo kanchi jatay ka masti achka sustarido ning niyo kanchi ka ñukanchi familia ka ima da mana rangonacho tokashpala mi puringuna ni sustaida ni ñukanchi jaktarka tos chay pstiang na ju pero ninchi ma ñukanchi claro es que ñukanchi jaktavi si ñukanchi taita mama gunaga asote kumare galka ñukanchi ama musika ta jay nispa ama toka y nispa chuna Imanisha sí, nakonash, pero prohibir marigar cañucanchi, chay marigar masti, tuta gonala repasar ganchi, las 11 sinamonta las 2, 3 de la mañana gama repas para causar ganchi. Pero masti, lo que pasa es que chimborazo vi o maipish, sina música tamana, con dedicación, shukti trabajo, y maijan trabajo ta shinarate, música ta shurrana ganga, sacrificio, sinji mari música ta rurranavish mana hawalacho, nacho, shukla rurranavish mana hawala, peor grupo da mantenerish mana hawala, nacho, cada uno, familia ta charin, cada uno, pay una pachanka y una charin, chayka, achka sinji, nacho, ñukanchi, instrumento gonada, masti, charinavish, randinavish, cuesta gonada, cambianavish, chayguna, achka sinji mari, nacho, mana música, nispavish, ña música mi, ña kaika, ña hawamun rin, mana sinajo, nacho, achka sacrificio mi kan, sinajo, de ministering, achka da, shukti experiencia gonada, riksina, shukti gente gonada, tuparina, ñukanchi libro gonada rizana, ñukanchi taita, abuelo gonada un parla nakuna, ministerin mari, entonces chaita viachana ganchi ganachu, entonces chaika mana tanto sina tokashpala purina hawalacha nachu, entonces chaita, chaigunata ñukanchi joven gona, pero ñuka achkara mi kushikuni, ñaupa ñukanchi pima na tokaktia jarkaka baldavika, ni pi, pero kunanga mashna grupo tiene por lo menos cinco grupos. Cinco y ñukanchina música tal vez por lo menos. Ya, contento, por lo menos mana ña ñukanchi nachari famoso ganchi nima, pero por lo menos ya ni es mensaje ta sakiunchi ñukanchi jaktavi nacho. Claro, entonces ñukanchi, por ejemplo, baldavik pima na largo achachare ñaupa. Ni pi. Entonces ñukanchi na punta largo achachaija. Gente con esa de reparar con la gana, igual mi laia, claro, ajá, guarmico, discabar por el hanchi. Entonces, con una gana, pero joven con una, por lo menos 70% de jóvenes me ya sin alargo a chacharinga y tocan a tayachen. Y chimborazo, vica, toque con una rixing con una gana, baldaga, tierra de músicos, ninguna más que Nacho. Entonces, chayga, yo canchi, ya de gana manda sin las canchichos, y malas, algo ya saquerín, ninchi Nacho, y malas saquerín, ya se las chayga, claro. Más suma, Nacho, que hay tuku y que hay cuna, ta, sin las atac. Alimicán, Nacho, que hay tuku y que hay cuna, sin las atac, causa y cunata. Hasta un kai taki kunapi nisunchari shukti mashikunaman riksi chayangapa hasta un sisto ya chikatingapa tuku ipunja ikonata kipa hasta un taki kunam shamungapa wija ikonawari punta shamosu masi Daniel kunampika su nyukanchi comunidad balda warmi nishka kansienta su zarkanchi chayo chora grinchi kan unapu balda warmin. Aria, kipa, wija kuna kipa samosung chay taki kuna unas. Wija kuna un rinchita más dañel. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado,

Sinamikan tigramupanchi kay riksinakuy uyachi ukumanta may sumak taki balda warmi nishka sinallataka mashiwaira nishunchari bueno kipa tapu krini mamanta kay taki wiñarerka sinaka napaikuna takatsaninchika kay bueno kay takitaka mañerkami mashi Leonardo Orbe paika kay sangolki llaktapi mi bueno chapi mi causawan sinallataka uyakunchi nin kay es un chari cuencapi, más si Nancy Shunaula, para más si objariconata, na paiconata cachanchi, si nasata kai Miami, Estados Unidos, jactapi, uyakun, más si eternal, para siempre en yucanchi kai uyachita uyapan, tukui tutakuna, para si nasata Estados Unidos, jactapi yate, uyakun kuna, más si Diego Morales, si nasata Fabián Chimbolema, Homero Chimbolema, paikunaman ujarikunata sinakun napaikunata kayachanchi kay ukumanta sinallata Guayaquil llaktapi uyaku mashi Sara Waraka paimanpa sinapaikunata sinallata ujarikunata kachapanchi sinamekan tigramuchi mashi bueno mashi wayran tapukorkani nacho tapushanini imanispati kay taki wiñari parka o maimanta balda warmi nishka taki Homero ñukanchi primo a más te dicho gringo ya está dicho Ari entonces voy a copiar allí todo tabauki yo canchi ya está manta achka napa y conata cachanchi yo cachai pica usargani y de hecho chaipi mi cai balda war minishka música huinarelka en la junio cachai pica usagus pa carnaval cachai munga naimatianka nima entonces chica Jankagus pa sina kayargani jaktavi imana jaspastagon nispa chaika na yari kai piga fucha viva la fiesta mi ganchi nispa esta música yari encanto yari chai piga nya wiki zili amor kalamari nyuka shungu nanarga na jo chuta kai karo ke mate jaspori goni nyuka jaktavi mas bien ñuka familia o ñuka nchi gentiwa ñuka nchi jaktaun purigunada kanispa nchaimi kai canción ta uña cercani nacho balda mucha figa ñuka nchi wan migona mai himbi asada obia rispaga ñuka nchi kari guna sinji fuerza obia jun mundanguna nacho achka do obia jun mundanguna entonces chaimun dedicado ñuka nchi balda war migona ñuka nchi Jaktada astawan sinchi achi, ñukanchi churanagonada paiguna churashpa riksichi, ñukanchi jaktada kausachi, ñaupan apag warmiguna marigan, ñukanchi jakta balda warmigunaga, entonces chaimi paiguna un dedicado kai takida uñachercani. Maisuma, Nacho. Sina jata kai nishunchari taki kunata raspaka kausaita usai tukungichikcho o pudi pasuncho, pudingichikcho kikinkono. Tauka gona mi causa y tokunchin minin, pero ñukanchi rikushkanchina tal vez shukllakashpaka kawsarimunmi, pero ñukanchika na shukllakanchik, nachu y ñukanchik estilo ninchik, ñukanchik estilo takish mana, ñukanchik kawsanapu kanka, mashna gonari por ejemplo, Chimborazo y tukiguna uyashpa 400,000 personas ganchi, nachu 400,000 habitantes, pero tukiguna uyashpa. Entonces, si chay tukiguna uyashpa y chay tukiguna disco da a $2 randishpa, tukiguna randishpa, nacho, $800,000 da charinchiman. Claro, pero chay manda ñukanchi, chay man chay espada nisho nacho, pero ñukanchi sukta pura canchis, pura ganchi, nacho. Entonces, ñuka viachispaka mana ñukanchi china taque da rurashpaka causa ita pudirincho. Pero mana chay la causa y ganka, o sea, causa ida rikuna ganchi, ñukanchi económicamente rimashpaka mana pudirincho, nacho ñukanchi kashina música da rurashpaka. Pero kushilla suma causa y ñukanchi runa causa ida charisha nishpaka pudirinka. Imanishpa de manapuderingari. Ñukanchi llaktavi gashpa de jamaita de manapuderisho. Ñukanchi taki da rurashpa, wiña chispa, katushpa, kausanata. Maita napudisho ñukanchi llaktavi gashpa. Puderingmi, nacho. Entonces, chaymi ñukanchi mañanchi, tukui jaguna. Sobre todo, wiña china gancha. Ñukanchi mushu causa y mushu música, mushu propuesta, ninchi. Chaygunata wiña chispa mari. Causa y causa y catina ganca, Nacho. China mi causa y tal causa ringami. Más suma. China ya te kikin kuna, Nacho, que hay taki kuna, ya tacho rangichi o sukti que ni sunchar actividad kuna, tas rangichi kikin kuna, toki kuna. Y me la tati rangichi. China, kutinguan, ayitutanispa, chay, nyukanchi, taki de rurashpa, causanchi, Nacho, mana kushkita, pinaraiko, mana. Chay causa naraico sino que taquita ranchi mi ñukanchi ñajanish kashina ñaupagma ñukanchi rimaikunata apashanishpa nacho ñukanchi taquita ñukanchi taita ñukanchi mama una pa taquita ñukanchi comunidad pa taquita jutin wiñachanishpa sinamanta ñukanchi pash taquita raspa hasta un peño capi Sukte jankaita charini nacho. Sukte jankai. Mai piti jankapangi. Nyuka su hatun kushki wakichi, kushki mayachi nishka wasi pi jankanik. Ay, sinapi jankaspa, sukte kausai kunatapi japaspa, purinchi nacho. Sinamantami katikunchi, katikunchi nyakpagma, sinamantami nyuka nini Suk samu wamra kuna uyashun, nyukanchi rimaita, nyukanchi takita nyakpan wapa, sinina. Sinina jati masi masi Nyukapsi komunikasyon hawa pijankani, kay musika washa, nacho, chaypi, kuten klase de musika tasku kuni, su investigasyon teroroskani, chikan-chikan provincia konata, chikan-chikan marka, komunidades, ritmos, investigasyones ta ruraspa kuten nyuka kuten Nyukayats kata kutin su compartimiento ni siquiera su ras kutin nyuks kutin wakin pikashankani clases de música te kurs y chay wasa vis kutin fotografía ta vis shankani ruraspa y chay nikungi investigación ta raskangi ima la ta chapi katarishkangi por ejemplo kanyar murish tarishkani paikona por su ritmo ta waranda murish tarishkani paikona por su ritmo único ta pero comunidad con amigos se te hasta un mayor con un rimas o aquí me imagen ya con la taita con la casi mana para la sanin y más mana wish sanin que ni un canchi cultura sin sketching mana tiktok y wish sanin pero sin apsu fich fich de cachar y pica taris pa samo kan bueno mai suma na sina zata machi atwalpa y mala tat kikin kajangi taki taki tapirangi y shukta y mala tat rangi ya Agüeño que taxis por ir ni estudiar ni mi maestro me retó una vez trabajar ni me estoy pintando me estoy arte solo me yo que me dedicaré ni y ma tati ya checo guía me estoy estudiando corriendo ni me estoy ingeniería ambiental pero con un cuchillo tan me estoy a veces locura pin shooting yo que aquí en año que soy tu casa y me es pero shooting me estoy juti calarigrin y me estoy musicamos yo que me estoy causas en me estoy ya de cerca ni música solo me estoy con una música también estoy agrin más suma bueno si no ya está más si vaya o más en caspa para si quieren con Kai taki kuna taraspa ka imata tiki kin kuna kam nisunchari rikuchisha yangichi o nisunchari kai nyuko hasta un sinji yachingapa kai nyukanchi kausaita nyukanchi nisunchari identidad nyukanchi sinajatak nyukanchi wamra kunapa sinajatak shukti nisunchari mishu kunapa imalaya tiki kin kuna ka chaipi ka nisunchari influencia tarangichi a ver nyukanchi causa y purua china ganyao pañao pamontami shamushka nacho ñukanchi ja rurashu ninchi ñukanchi música antes de la colonia nishka nacho o sea, antes de la colonia inclusive incasica nishka tigranatavi anchi ñukanchi música nacho chay ritmo da chay tono da ñukanchi nacho Chaypiga rajuna gashkani kanyukanchi shungu salta ida shungu fawa ida katishpa nayo entonces chayta rurashun yuyanchija y imamunta nacho es que nyukanchi ministerinka nyukanchi a ver kai kai ñukanchi allpamama kawsagashkamantaka nacho mana chayshinalatik yuyi charinchik, mana chayshinalatik rikuykuna charinchik, mana chayshinalatik takikuna charinchik nacho ashtawanka mishu shimika ninguna diverso kuna kanchik nacho. Entonces chayka ñukanchipaka ministerin ñukanchipish, a ver, maymundaki ñukanchik shamunchik ningawan nacho, may maymunti ñukanchik rishuninchik imadaki kaypi rash causa grinchi nishpa nacho. Entonces chay miña ñukanchi nishkanchi mana ñukanchi música tamen ranaganchi y ñukanchi música aún ashtawan sensible kan ñukanchi shunkuna yaykunapuk chaymun yaykushpa ashtawan ka ñukanchi choranata rikuna kutin rediseñana ñukanchi jovenkunapish shuktilaya shuktilaya kawsaykunata rikunkapuk, pero mana chingachishpa ñukanchi principio sagrado nishkakunata mana chingachishpa kawsankapuk nacho. Chaymi ñukanchi takikunaka shinamanmi rishpa katin. May sumak shinashpaka takiyun shamushunyari kunanka may takitata uyakrinchiyari sumay mana shaku. Sinamikan tigramupanchi kai taki maisumak taki sumay mana warmiku nishka taki kai taki unapashanini kai kunampunjakuna watada paktachiku yuka prima aide atupanya paiman paipak ruraikuna sinayate muskuikuna shukti shukti ruraikuna punjaita paktachishka kachun sinayate kai ukumanta katsanini achka ujarikuna sinayate napaikunata sinayate napaikunata katsanini kai Chimborazo Riobamba kitipi uyakunini masi Marta Alcocer paipampas napaikunata sinallata uyarikunata kachanchi. Bueno, kaitaki maisuma taki imanishpa kaitaki yuyari kangichi o taki yuyi sinallati ñukanchi carnaval uraspimi ñukanchi balda warmikunaka sumakta churarina yachan nachu papasisaun trigo da parishpa ñukanchi sara pangakuna parishpa kipi da parishpa. Entonces, chay raiko me chayta uñachirkani, Nacho. Mai sumak, kaipiña, nishunchari napaika, nishunchari pachakuna me rato, ripan, ña tukuchingapa, no sé si, ima pikuna kikinkunata charishun, o kayasun nishpa, nishunchari, ima pakyate kaya, o maipite kaya, pak tuku, maipite tari, tuku kikinkunata. Mai xin, masikuna ñukanchita rikusha nishpaka, takita rikusha nishpaka, maste, ka maska paichi internet nishka piñu kanchi nombre sutewan kausaimanta nishka sutewan may pipistari pangichi y manakishpa ka kaya tukungichi número 0990-540-581 y hasta unka sukta punja kuna samasun mi kisa su invitación tiakpika takingapu en vivo nishka natsu y hasta un maste parlarishka tengapu masinya kai pachikonan tukarishkamda mana hasta un katito kunchi may suma yupachachun ninchi kayu kuma samasun kamante sin yata kausa imanta mi kausa imanta wamra kuna mi kaitikarka sin yata tukoy chisi kaya kuna tuparishun Marcelo Atupanya kikinkunaun yupachanchi kaya kamu Ritzinakui. Kai pachakaman, kai uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, chinayata, kai pimikanchi, tandanakuikunami, ruraskakai. Michakama.